Mestalla dice, como diciendo, ya está bien, que termine. Valencia 2, Athletic Club de Bilbao 1, Mista en el 13, Rufete en el 64, Echeverría en el 72, inalámbrico José Manuel Segarra. Bueno, pues semana negra para el Athletic, buena para el Valencia. Podemos escuchar al primer goleador de la noche, Mista. A ver el partido del miércoles que pasa contra el Alavés, que seguro que sea igual de complicado que este. Bueno, está sorprendiendo prácticamente a todo el mundo, ¿no? ¿Perdón? Está sorprendiendo prácticamente a todo el mundo, jugador de la grada al campo y siendo un referente. Bueno, uno pretende ayudar al equipo siempre que se puede, y si puede hacer con goles, un delantero mucho mejor. Esas son las palabras de Mista. Se marcha el Valencia, se marcha el Athletic. El líder. Y nos marchamos nosotros también. El Valencia decía nada más que se ha ido al centro del campo para darle las gracias a su afición por lo que han sufrido, o en la segunda parte por lo menos. Valencia 2, Athletic 1, los mejores, Pedro. Yo creo que por la parte del Valencia, sin duda, Rubén Baraja, y yo, a mí en la segunda parte me ha gustado sin duda Tico. El árbitro Ramírez Domínguez. En general está bien, hubo dos acciones de esas de agarrones en el área que no vio, pero vamos, se le pueden escapar a cualquiera, y amonestó 4 jugadores por parte del Atleti, otros 4 por parte del Valencia. El Valencia queda tercero a un punto de los líderes, el Athletic de Bilbao queda octavo con 35 puntos a 5 de la cabeza de la tabla. Radomir, última opinión. Pues de acuerdo con la primera, Paco, cuando hablamos de Liga Española, no podemos hablar de igualdad. Yo creo que aquí falta pues convencimiento y algo de ideas, porque todo se va a resumir que Valencia con esta victoria, pues un punto de líder. Sí, pero sin autoridad de juego, ni pues, de uno ni de otro. Ya estamos hablando de Nietzsche, y creo que quiero terminar con la misma manera como iniciamos. Un ejemplo más de lo que hablamos, sí señor. Gracias, Radomir, un abrazo. Igualmente. Gracias, José Francisco. Pedro Bonata, José Manuel Segarra, hasta tiempo de Larguero. Recta final de Carrusel. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Jornada 23, Primera División. Hoy pasó esto. Español 2, Real Madrid 1. Betis 2, Valladolid 0. Málaga 1, Las Palmas 1. Osasuna 0, Zaragoza 0. Valencia 2, Atleti de Bilbao 1. La clasificación no cambia. Por abajo, Rayo 23, Real Sociedad 22 y Tenerife 22 colista siguen en zona de descenso. Por arriba, Celta 40 puntos, Real Madrid 40 puntos, segundo. Tercero, Valencia 39 y cuarto, el Alavés 39. En UEFA, quinto, el Depor 37, sexto, el Betis 37. Séptimo, queda el Barça con 36, octavo, el Athletic Club 35. Y luego ya lo que les habíamos dicho, Sevilla 33, Valladolid 32, Español 29, Las Palmas, Málaga, Osasuna y Zaragoza 28, Villarreal 27, Mallorca 26 y luego los del descenso. Segunda división, jornada número 25. Nasti de Tarragona 1, Ibar 0. Poli Ejido 3, Racing de Ferrol 0. Albacete 1, Sporting de Gijón 2. Y esta mañana el Jerez le ganó 2-1 al Racing de Santander. Atlético 50 puntos, Jerez 45 y Recreativo 41 en ascenso. Murcia 27, Nastic 25, Levante 25 y Poli Ejido 20 en descenso. En la Liga ACB, el Pamesa ganó en Madrid a Estudiantes 76-88. Juventud le ganó a Canarias 87-74. Y Girona le ganó a Fuenlabrada 81-76. Y esta mañana el Real Madrid le ganó a Gijón y el Granada ganó al líder, al Barça. Así termina la quiniela. Español Real Madrid 1, Betis Valladolid 1, Málaga Las Palmas X, Valencia Atleti de Bilbao 1, Deportivo de la Coruña Alavés 2, Mallorca Celta 2, Real Sociedad Villarreal 1, Tenerife Barcelona 2, Osasuna Zaragoza X, Rayo Vallecano Sevilla 1, Extremadura Burgos 1, Oviedo Jaén X, Atlético de Madrid Leganés 2, Elche Salamanca 1, Pleno al 15, Córdoba Recreativo de Huelva X. En fútbol internacional, Nigeria 1, Ghana 0, Nigeria como Mali, semifinalistas de la Copa de África. Rally de, y ahora mismo está en juego todavía el Lazio-Milán, va 1-0 para el Lazio, gol de Stankovic. Rally de Suecia, Carlos Sainz tercero. En ciclismo, Isaac Gálvez se lleva la primera etapa de la Challenge de Mallorca. El Valencia Vijusa, campeón de la Copa de España de fútbol sala. El Unicaja de Almería, campeón de la Copa del Rey de voleibol. Y esta noche a las 12 la Super Bowl. Y el martes vuelve la Liga, Celta Deportivo de la Coruña. Y el miércoles, jornada de primera y de segunda. En primera, el plus da el Zaragoza-Tenerife. Y además, el miércoles, Valladolid-Real Madrid. A la vez Valencia, Barça Real Sociedad, Athletic de Bilbao Málaga, Las Palmas Betis, Sevilla Osasuna, Villarreal Mallorca y Rayo Vallecano Español. Riazor Andamoíno, mazazo del Alavés, y el Depor empieza el mes en decúbito supino. Irureta se hace el sueco, que si hacía mucho viento, que si el campo estaba seco, a otro con ese cuento. En la isla chicharrera que el Blanco Teide corona, el Fútbol Club Barcelona en tarde de borrachera le indica a Mel en persona por dónde se va a Gomera. El Rayo tres puntos más. Hay alegría en las peñas mientras llegan las cigüeñas en la noche de San Blas. En Pamplona mal partido, los maños sacan un punto. Todavía no han perdido. ¿Cómo ha cambiado el asunto desde que Chechu se ha ido? Su equipo acaba empatando, pero lo pasa fatal. Y el galeguiño Fernando se va a Las Palmas cantando con cara de carnaval. En la Copa, finalista. En Europa, sobradito. Más de uno había escrito que la Liga estaba lista. En Montjuïc no estuvo el mito. Y el bólido madridista choca con un periquito y se sale de la pista. El golfista Churi Urdín, tras ganar en Anoeta, canta el hielo submarín y deshace la maleta. Juan de pide un delantero, bueno, bonito y barato. Lopera dice no quiero. ¿Para qué gastar dinero si ya tenemos a Mato? Un celtiña de altos vuelos es el rey de la jornada. Dejémonos de camelos, donde esté la congrelos, que se quite la ensaimada. Benítez, muy discutido, responde a los protestones. Mi objetivo está cumplido. Ganándole a los Leones, el Valencia está metido en Liga de Campeones. Otro domingo liguero que se hace verso en la SER y que promete volver el día 6 de febrero. Y este jueves venidero nos vamos a Gran Canaria. El Carrusel y el Larguero van a decirle te quiero a una isla extraordinaria. Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. Estamos pendientes de Argentina. En una hora, el ministro de Economía va a dar a conocer las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Duhalde, el nuevo plan económico para evitar el colapso financiero del país. A las 11 está prevista la rueda de prensa de Remes Lenikov, aunque a lo largo del día ya se han adelantado algunas de esas medidas. Las recuerda Victoria García. Sí, a la flexibilización del corralito, pero con condiciones. De otro modo, explotaría el sistema bancario argentino. De momento, se permitirá recuperar los sueldos completos, pero poco más. No anunciadas por el ministro de Economía. En Valencia, en las jornadas socialistas celebradas en Magaz de Pisuerga, el secretario general del PSOE también se ha referido a la crisis en Argentina y ha pedido al gobierno Aznar que se involucre más. José Luis Rodríguez Zapatero. Si el gobierno no lo hace, lo haremos nosotros. Si el gobierno no es capaz en estos días de ponerse al frente de esa gran movilización necesaria para ayudar al pueblo de Argentina y especialmente a los españoles, lo vamos a hacer nosotros y le vamos a exigir toda la responsabilidad política que tiene, porque esto no es una acción del momento, sino que tendrá consecuencias muy serias para el futuro. Polémica en torno a la seguridad en las discotecas tras la muerte en Barcelona del ecuatoriano Wilson Pacheco y hemos conocido un nuevo caso de violencia. Ha sido en Madrid, en la localidad de Getafe. Dos jóvenes de 24 y 25 años han resultado heridos de gravedad tras una reyerta con los porteros de una discoteca. Los jóvenes fueron apuñalados. En torno al caso de Wilson Pacheco hemos sabido además que uno de los vigilantes que apalearon al ecuatoriano no tenía licencia para ser vigilante. Un delegado sindical de este colectivo ha denunciado en la SER que hay muchos otros casos similares. En Turquía sigue creciendo la cifra de muertos por el terremoto que ha sacudido el oeste del país. Ya son 42 las víctimas mortales. Hay más de 150 heridos, informa el corresponsal de la SER, Jesús García. Bajo condiciones de extremo frío, en la mayoría de las zonas con temperaturas bajo cero y en algunas regiones con incluso nieve, millones de turcos pasan la noche a cielo abierto. En el oeste de Turquía hacen falta tiendas de campaña hasta 5.000 urgentemente. 35 los muertos y alrededor de 200 los heridos. De Alicante nos llega un suceso de última hora. Un hombre de 43 años ha muerto en Benidorm tras arrojarse de un quinto piso después de haber matado supuestamente a sus dos hijos de corta edad, según han informado fuentes de la subdelegación del gobierno. Fuentes policiales han dicho que el hombre mantenía desavenencias conyugales con su pareja y que los niños pudieron haber muerto por heridas de arma blanca. Más cosas, continúa la alerta en el norte de España a consecuencia de los incendios que afectan a Asturias y a Cantabria. Hay más de 20 fuegos activos en Asturias, la comunidad más afectada a esta hora. El jefe de coordinación del 112 ha anunciado, sin embargo, que ya no hay peligro para las zonas habitadas. José Luis Fernández. En principio no están afectando o poniendo en peligro viviendas ni núcleos habitados. Afectan básicamente a Monterraso y a lo de Arbolado. Los incendios se han visto agravados por el viento del sur, que hoy ha dejado hasta 23 grados de temperatura en Bilbao. En cuanto al tiempo para mañana, se aleja el frente que nos ha afectado estos días, dejando las últimas gotas en Cataluña y Baleares y los cielos soleados en el interior. Una nueva borrasca se acerca, sin embargo, por el noroeste y por la tarde va a dejar lluvias en Galicia, en Asturias y en la provincia de León. Cita, por último, en la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer la situación en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Apenas ya hay problemas en las carreteras españolas, pero hemos de señalar alguno. En Segovia hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en la A6, unos 5 kilómetros en los túneles de Guadarrama circulando hacia Madrid, y en la Principado de Asturias. Pues 20 personas han muerto este fin de semana en los 20 accidentes mortales que se han registrado en las carreteras de nuestro país. Es todo. Estas y otras noticias vuelven a la SER a partir de las 11, las 10 en Canarias. Cita, como siempre, con el informativo Hora 25 y con Javier Manzano. Cadena SER, servicios informativos. Aquí comienza el Microondas, el magazín de semana. La puesta en marcha del Pacto Gijón por el Empleo ha permitido también subvencionar la creación de otros 5.000 puestos de trabajo mediante las ayudas a la contratación o la creación de empresas. El pacto, documento que enmarca todas las iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento en materia de políticas activas de empleo, ha contribuido a que el paro se redujera en nuestra comarca en los dos últimos años en más de 1.600 personas. Empleo, la formación y la protección social. Gaceta Empleo. El consistorio ya ha dado el primer paso para la construcción de una residencia para mayores en el polígono de Pumarín. El Principado aportará 2,4 millones de euros, unos 400 millones de pesetas, para las obras del complejo. El nuevo equipamiento se levantará en terrenos que el Principado tiene en la calle Puerta de Leitariegos. El edificio tendrá unos 5.000 metros cuadrados y dispondrá de diferentes servicios. Su inicio está previsto para este año. Gaceta Breves. Continúa abierto el calendario de renovación de las tarjetas de residente de la zona Hora. Los afectados deberán realizar este trámite en las oficinas ubicadas en el número 56 de la calle Ezcurdia. Ya está abierta al público la exposición El paisaje vegetal de la Campa de Torres. La muestra se podrá visitar hasta la próxima primavera. El Centro Municipal de Contrueces acoge entre los días 4 y 8 una exposición de pinturas de Eva Palencia Fernández. Está organizada por el colectivo Fumeru. El jueves 7 en el antiguo instituto, conferencia de José Antonio Seijas Quintana, titulada Justicia y Pacto, se iniciará a las 8 de la tarde. Aquí lo vamos a dejar. Recuerden que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijon.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Buenas noches, bienvenidos a la edición resumen del carrusel deportivo de Radio SER Gijón. Desde ahora y hasta las 10:30 vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo para los equipos gijoneses y asturianos. Buenas noticias para el Sporting. La 25ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División ha sido muy propicia para el equipo rojiblanco, que ha ganado 1-2 en Albacete y que avanza ni más ni menos que 7 puestos en la clasificación. Era 14º y ahora es séptimo, a 2 puntos del Oviedo. Está el equipo de Pepe Acebal y a poquito más, a 4 más, es decir, a 6 del Recreativo de Huelva, que es el tercer equipo que ocupa los puestos de ascenso. 2 goles de Villa, otra vez, en esta ocasión ambos de penalti, dieron la victoria al equipo gijonés en el Carlos Belmonte. El Oviedo, por su parte, está, pues lo dicho, 2 puntos por delante del Sporting, con 37, a 4 del ascenso, después de empatar ayer a 0 goles en casa ante el Jaén. Quien perdió hoy fue el Gijón Baloncesto, en la cancha del Real Madrid, por 83-66. Y más resultados de fútbol en otras categorías. Segunda División B, malos para todos los equipos asturianos, que han encajado además un montón de goles en esta jornada. Sporting B 0, Ourense 3, Gimnástica 3, Universidad 1, Alavés B 1, Marino de Luanco 0, Zamora 5, Oviedo B 0 y Ponferradina 5, Caudal 1. Y en tercera división, estos son los marcadores de la jornada: Siero 3, Valdesoto 0, San Lázaro 0, Ribadesella 0, Turón 0, Pumarín 0, Coyoto 0, Titánico 1, Navarro 1, Condal 1, Llanes 0, Avilés 2, San Martín 1, Piloñesa 0, Mosconia 1, Langreo 2, Navia 1, Narcea 1 y Lealtad 1, Astur 0. Son los marcadores en fútbol. Hay más cosas que repasar, todas ellas lo vamos a hacer hasta que sean las 10:30 de la noche aquí, en esta sintonía, en nuestra edición resumen de Carrusel. En nombre del equipo de deportes de esta emisora, reciban el saludo de David González. Bienvenidos, comenzamos. Desde hoy y hasta que terminen los carnavales, Autoprint te ofrece 15 Opel Corsa a un precio de risa. Tan increíble que me da la risa decirlo. Ven a descubrirlo ya a tu concesionario Opel en Gijón. Autoprint, Avenida Portugal 4648. Le Privé, selecto pub. Desde ahora Gijón cuenta con el pub más chic, con el lugar ideal para disfrutar de una copa en un ambiente distinguido. Venga a conocer Le Privé. Le Privé, selecto pub, calle Santa Elena 9, Gijón. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985-130433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Ganó el Sporting en la tarde de hoy al Albacete. Empezó perdiendo el conjunto rojiblanco, pero al final 2 tantos de Villa, los 2 de penalti, que le hacen distanciarse ya de Lozano como máximo goleador del equipo con 10 goles. Dieron 3 puntos importantísimos al Sporting. Era clave el partido, lo comentábamos a la 1:30, a las 3:30, para los intereses del conjunto rojiblanco, y se ha confirmado. Era una victoria realmente importante que debe confirmarse, ratificarse durante la próxima semana con esos 2 partidos, el miércoles en casa y el domingo frente al Elche. En el Carlos Belmonte estuvo esta tarde Manfredo Álvarez. Manfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. Paso de gigante en la clasificación y en lo anímico también, por supuesto. Pues sí, yo creo que es una victoria que va a dar al equipo una confianza enorme, ¿no? Lo necesitaba, son 3 victorias seguidas, le hacen meterse en el paquete de arriba. Y sobre todo, y lo que era más necesario, repito, es recuperar la autoestima y que se den cuenta estos chavales y el propio entrenador que son capaces de hacer las cosas muy bien y de superar la media de la categoría. Hoy en la primera parte, durante media hora aproximadamente, el Sporting le dio un auténtico baño al Albacete, la mejor primera parte de toda la temporada fuera de casa, con Villa y Pablo Álvarez realmente extraordinarios. Lo que pasa que no hubo acierto de cara al gol y por un momento pues temíamos lo que ya le pudo ocurrir en Badajoz, pues que en una acción aislada, esta vez otra vez a balón parado en un córner, pues tires todo el trabajo por la ventana, ¿no? Sin embargo, el Sporting siguió jugando igual, logró el empate en un penalti de Aitor Fresán a Villa, y pues hasta el descanso siguieron las ocasiones de los rojiblancos. Luego, en el segundo tiempo, llegó esa expulsión desastre, injusta, por 2 tarjetas amarillas seguidas, la segunda vamos, no hubo absolutamente nada, pero el Sporting no se achicó, no se conformó con el punto, fue por el segundo gol y lo obtuvo, la verdad, gracias a un penalti inexistente sobre Pablo Álvarez, aunque anteriormente hubo uno más claro que no se señaló. Fue el propio Villa el que anotó el segundo gol, sexto tanto ya en solo tres partidos. Sporting una vida enorme. Sufrimiento, pero buen juego, sobre todo en algunas fases del partido, y al final esos tres puntos que van a ser importantes para afrontar a los dos compromisos de esta semana. Manfredo, ¿cómo está el guaje, Pues está que se sale, la verdad, Es que ahora mismo el Sporting tiene un futbolista que no posee la mayoría de los equipos de segunda división, ¿no? Es una auténtica pesadilla, y además, aunque juegue solo arriba, fuera de casa, pues es que él pelea todos los balones, va arriba, va abajo, y hoy además se encontró con Lozano y con Pablo Álvarez, y la verdad que los tres, cuando forman esa conexión, es que yo no he visto ningún equipo en segunda división jugar como el Sporting, y pocos de primera, cuando tienen el día como hoy, porque la gente ya lo vio en casa, pero fuera del Molinón habíamos visto a un Sporting más oscuro, ¿no?, en cuanto al juego. Hoy, ya te digo, hubo media hora en la primera parte que fue un auténtico baño a la Albacete, así de claro, jugando de cine con los dos centrales muy bien. Isma se lo va a poner muy difícil a Aida porque está ahora al nivel de Pablo Amo. Dani Borreguero fenomenal en el centro del campo, y estos tres futbolistas que te decía, Lozano, Pablo Álvarez y Villa, pues sembrando el pánico en el Carlos Belmonte. Luego, bueno, pues ese gol que se encajó tanto de Simeón de cabeza a la salida de un córner, estuvo a punto de pasar factura, pero afortunadamente no fue así. Mira, te voy a decir rápidamente las estadísticas para que se dé cuenta la afición del Sporting, los oyentes, donde estuvo el único equipo sobre el terreno de juego. El Sporting botó 10 saques de esquina, el Albacete 4. Disparos a puerta del Sporting 6, del Albacete 4. Tiros fuera del Sporting 8 y del Albacete 4. O sea que nos podemos dar cuenta, y eso que la mayoría de las oportunidades del conjunto manchego pues fueron al final, ya te digo, con el Sporting encerrado atrás, ya tenía conseguido. Vamos a escuchar a David Villa, el gran protagonista, que está en una gran racha. La del equipo viene acompañada por la suya personal, y no es casualidad, desde luego, que vayan en paralelo, porque Villa ha marcado 6 goles en los 3 últimos partidos, sale a 2 por partido, varios de ellos de penalti, y al final pues le ha dado al Sporting estos 9 puntos, como quien dice, acompañado del trabajo de otros jugadores, pero los goles han sido los suyos. David Villa espera que ni la racha propia ni la del equipo se haya terminado hoy. Muy importante, es la primera vez que ganamos en esta temporada 3 partidos seguidos, y estamos entrando en una dinámica muy buena, porque no solo estamos ganando, sino que estamos haciendo muy buenos partidos, ¿no? Sí, lo mejor de todo es que, a pesar del 1-0 en contra, en la única aproximación del Albacete, no os vinisteis abajo y seguisteis jugando igual. Sí, es una pena, porque sobre todo en la primera parte pues se ha demostrado que el Sporting ha sido muy superior al Albacete, y va a ser un viaje duro. Sería muchísimo más duro sin los 3 puntos, pero el miércoles hay otro partido y hay que sacar los 3 puntos. Y tan duro el viaje, porque se volvía ahora de noche a la expedición rojiblanca y dormía a su llegada, que llegarán bastante tarde, en la escuela de fútbol de Mareo. El árbitro, el señor Fernández Borbalán, Manfredo, luego escucharemos a Paco Herrera echando una buena rajada del colegiado. También nos comentabas que expulsó a Sastre de manera injusta, que no señaló un penalti que sí pareció más claro incluso que alguno de los que pitó. O sea que no estuvo nada bien. No estuvo bien, aunque de todos modos, teniendo en cuenta cómo terminó el partido, yo me apuntaba a todos estos no perjudicó demasiado al Sporting. Exacto, o sea, te puedo decir que repartió errores, y claro, 2 penaltis a favor pues es mucho, ¿no? Y uno de ellos, el segundo, yo creo que no hubo nada, como mucho juego peligroso, auténtico comodín ahora mismo, y lo hizo francamente bien. No me extrañaría nada que Acebal lo mantuviera en esa demarcación para enfrentarse al Córdoba. Puede ser una alternativa si además pasa a jugar con un solo pivote, que mantenga a Lozano en este caso, los dos delanteros, Michel y Villa, Juan solo por detrás de Lozano y Dani Borreguero en el lateral derecho. Puede ser la alternativa, recordemos, para el partido del miércoles, una semana que se anima, y además es que hay que dar un dato. El Sporting ha ganado un partido clave en una jornada en la que prácticamente todo le ha venido bien. Y por eso hemos lo que comentamos al principio, vaya cómo está la segunda división, que con esta victoria ha adelantado de golpe, de una tacada, 7 puestos el conjunto rojiblanco. Pues fíjate tú lo que supone, ¿no? Lo que ocurre es que como tiene tanto retraso acumulado de la primera vuelta, pues hacen falta encadenar 5 victorias consecutivas para meterse entre los mejores. Lo que es evidente es que el miércoles el Molinón va a tener un gran ambiente, que la gente ha recuperado otra vez la ilusión, y repetir lo que hemos dicho los que estamos siguiendo el equipo y vamos de buena fe, ¿no? Independientemente de los resultados. Este Sporting, cuando se pone a jugar, es de lo mejorcito de los últimos años. Bueno, muchísimo mejor que cualquier equipo de los últimos años, incluido el que estuvo en primera división, y solo le falta pues creérselo y estar atento, que no le pase pues lo que le ocurrió en la primera parte de hoy, encajar un gol por estar un poco distraído. Pero tiene 4 o 5 futbolistas de un nivel que realmente pueden entusiasmar y darnos una segunda vuelta cuando menos ilusionante. Que lo demuestre el miércoles en el Molinón frente al Córdoba y el domingo en el campo del Elche. Mañana, de momento, tertulia con buen humor de Asturbagen desde el restaurante del puerto. ¿Con quién es, Manfredo? Pues va a estar José Antonio Redondo, el exentrenador del Sporting y futbolista que estuvo aquí en Albacete. También estuvo en el Carlos Belmonte el secretario técnico Eloy Olaya, que nos acompañarán al restaurante del puerto, y Javier Dorado. Muy bien, pues mañana lo contamos. Hasta luego, Manfredo. Hasta luego. Vamos a escuchar a Pepe Acebal, el entrenador del Sporting, que hacía este análisis, esta valoración de lo que fue el partido. Pues el fútbol es así y nos está pasando muchas veces, ¿no? Como dices tú. Yo creo que en la primera parte tuvimos oportunidades para ir con una ventaja amplia para el descanso y fuimos con un empate, ¿no? Yo creo que después lo que pasa, sobre todo ahora los últimos minutos, pues la gente tiene esas tantas ansias de ganar que muchas veces pues te tiras para atrás y sucede lo que sucedió, que tuvimos varias oportunidades al final que posiblemente si entra pues nos fastidian 2 puntos, ¿no? Y escuchamos a Paco Herrera, el ex del Sporting, entrenador ahora del Albacete, y que rajaba así del colegiado, del andaluz Fernández Borbalán. Hoy creo que, para ser justos con el equipo, hay que sumar una situación que no cuentas con ella, ¿no? Que es el árbitro. Hay que ser justos con el equipo, por eso digo. Sin jugar muy bien, pues bueno, hemos trabajado, hemos peleado y tal. Pero, joder, es que lo hemos tenido en contra en todo. Es muy difícil jugar contra eso. El País presenta Un País de Música 2. 4 décadas de música en 10 librodiscos. Con Tequila, Fórmula Quinta, Mecano, La Mode, Alejandro Sanz, Estopa. Un País de Música 2. La banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco, primera entrega por solo 5,95 euros con El País. Noticia de última hora. Puerta Europa es la mejor inversión en Oviedo, al lado del Centro Comercial Los Prados y el futuro Hospital Central de Asturias. Conjunto Residencial Puerta Europa. ¿Conoce una inversión mejor? Infórmese en Lawson 985 24 22 84 o 985 11 65 27. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Era lógico, aguantó durante 3 cuartos, pero en el último ya se desinfló y se fue todo de esperanza. El Gijón Baloncesto perdió 8-3-6-6, resultado demasiado abultado, vistos los méritos de uno y de otro equipo, en el Raimundo Saporta frente al Real Madrid. Se quejaba Moncho Fernández, el segundo entrenador del equipo gijonés, que tuvo que actuar de primero después de las 2 técnicas a Moncho López, 2 de las 4 que pitaron los árbitros, precisamente de eso, de la actuación de los colegiados. La primera le protestó de manera vehemente un poco para, oye, estamos exigiendo al equipo tensión, fortaleza, defensa, lucha, y el entrenador dio ejemplo en eso, en su manera de subir a defensa. Le protestó y le pitaron la técnica, nosotros creemos que correctamente, pero la segunda técnica le dice, bueno, pues está bien que pites eso, pero por favor no estés tan pendiente de nosotros, estate más pendiente de lo que está pasando ahí, porque a Lula acaban de pegar 2 puñetazos. Y eso significó la segunda técnica, yo creo que mediado el segundo cuarto, cuando se tuvo que retirar a vestuarios, hubo situaciones, dices tú, oye, por favor, estamos en Madrid, es en Madrid, pero respetarnos un poquito más. 7 parece que te han metido una paliza y cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? El próximo domingo a las 7 de la tarde comienza el calendario que de verdad le importa al Gijón Baloncesto frente a rivales directos. El domingo, como decimos, visita el Palacio de Deportes de la Guía el Breogán de Lugo. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. El Oviedo se queda, como les comentábamos, con 37 puntos. pues a 4 del Recreativo de Huelva y de los puestos de ascenso después de empatar ayer 0-0 ante el Jaén. Y en segunda división B, el viernes perdió el Sporting 0-3 ante el Ourense y han perdido todos los asturianos. Uno de los más enfadados, después del partido de hoy, esta mañana 1-0 le ganó el Alavés B al Marino del Banco y su técnico, Roberto Robles, no está muy contento con lo que está haciendo su equipo últimamente. Inconscientemente da la impresión de como si tuviéramos todo hecho y eso no puede ser, tenemos que estar en lo que estamos. El otro día habíamos jugado un buen partido en casa, sobre todo en la primera parte, en el partido que nosotros... Enfadado el entrenador del Marino del Banco. En baloncesto, perdieron el Universidad y el grupo de la Liga EVA. En voleibol perdieron los tres equipos femeninos gijoneses. Ganó el Jovellanos 3-0 al Club Voleibol Oviedo. En balonmano ganaron ayer tanto el grupo Covadonga como el Treika Naranco, los dos representantes asturianos en la división de Honor B. Y ayer se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Socios del grupo Covadonga. Se aprobaron los nuevos estatutos con la inclusión de dos enmiendas al texto inicialmente presentado. Y Ángel Cuesta anunció además una importante inversión. Escuchamos al presidente del grupo. A nosotros, ya que están aprobados, nos crea en gestión, nos encorseta, nos crea más dificultades, porque creo, además, que son positivos en un sentido estricto. Habla de los estatutos Ángel Cuesta y comentaba que esa inversión pues será 166 millones de pesetas, 1 millón de euros, que destinarán a la construcción de una nueva pista polivalente con dos pistas de tenis cubiertas. Y en primera femenina en balonmano se nos quedaban los resultados de la Estalia de la Calzada, 21-25 en casa ante el Porriño perdió, y el derbi en esa categoría entre Gijón y Oviedo fue para el balonmano Gijón, que ganó 17-24 en la cancha del Guipuzcoana Oviedo. Nos vamos a ir porque llega el microondas, dentro de una hora estar aquí el larguero, recordándoles que mañana tenemos tertulia desde las 3 y 10 y que además este fin de semana, esta semana tenemos dos jornadas, una de miércoles y otra de domingo. Nada más, hasta mañana, buenas noches. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos al microondas, lo mejor de la semana en la cadena SER, y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER y pongan un poquito de seriedad en las ondas. Pero mientras tanto, hasta ese momento, se van a entretener y se van a divertir. Eso está prácticamente garantizado, ya verán cómo sí. Bueno, pues seguimos adelante. En las madrugadas de la SER, Roberto Sánchez dirige y presenta un programa que se llama Si amanece nos vamos. Y un poquito antes de las 6, Manolo Acedo y la contrarredacción hacen unas parodias muy divertidas sobre temas de actualidad, como esta sobre el programa de la cadena SER Hablar por Hablar, de Mara Torres. Y atendemos una nueva comunicación. ¿Hola? Sí, ¿Fino? No, soy Maro, Maro Torres. ¿Quién eres? Basilio, lo primero de todo, enhorabuena por el programa, ¿eh? Gracias, lo hacéis vosotros. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo no he cobrado nada. Si me habéis ingresado algo, no me he enterado. ¿Qué querías contarnos, Basilio? Pues una del copón. ¿Qué problema te acucia? ¿Qué te pasa, Basilio? Pues que me gusta hacérmelo con animales. ¿Con qué? Con animales. ¿Practicas la zoofilia? El nombre no lo sé. Yo sé que me gusta hacérmelo con los animales en hoteles. Los llevo a hoteles y estoy encantado de ser como soy. He salido en el diario de Patricia 3 o 4 veces. Ah. Ya son como de la familia. Bueno, el tepe de oro que le dieron la semana pasada, lo siento mío de alguna forma, ¿no? Ya. Puestas en casa, como conquistas, ¿no? Basilio te llamas, ¿no? Basilio, pero en el barrio me llaman Miarramiao. Sí. Miarramiao. Basilio, pero en el barrio me llaman Miarramiao. Que sí. ¿Tú te lo has hecho mirar esto por un especialista? No, ¿para qué? ¿Para qué? Esto es normal, ¿no? Vivimos en una sociedad libre, democrática, respetuosa con las opciones de cada cual. Y bueno, me parece que yo no hago mal a nadie acostándome en una cama de agua con una almeja, por poner un ejemplo. Un segundo, ¿estás insinuando que has mantenido relaciones sexuales con una almeja? No lo estoy insinuando, yo lo estoy diciendo con todas las letras. Yo me lo he hecho con una almeja chilena, ¿pasa algo? No, si le gusta, no. Toco toda la fauna, incluyendo los mariscos, me va el rollito y no me duelen prendas confesar. Y vamos, todos nos merecemos un respeto. ¿Tú qué pasa, que eres fachata ahora? No, convendrás conmigo que hacérselo con una almeja en una cama de agua... Hombre, ¿qué quieres que te diga? Es un testimonio mago. Cigalas, yo me lo he hecho con cigalas. Mi vida es el arca de Noé. Ya. Me he liado con todo ser vivo. Incluso tuve un lío, tuve un flirteo con un quebrantahueso. un pájaro maravilloso, lo que ve toda la vida. Dime bien, nada como un zarpazo de un quebrantahueso. Si amanece, nos vamos. La Media Vuelta es la revista satírica de la cadena SER. Se emite de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. Y su objetivo es que los oyentes terminen la jornada diaria con un poquito más de humor y de ironía y con un poquito menos de tensión y de crispación. Y dentro del equipo, Cristina de los Santos permanece atenta a la pantalla para ofrecernos lo más de lo más de lo que se dice en las televisiones. Bueno, nos decía Cristina de los Santos que hoy tenía unas declaraciones de Elian, esta señora o señorita canadiense, que es el cubano Dinio, dice que está presuntamente enamorado de ella y le ha servido para vender unas cuantas exclusivas. Sí. Primero una sobre el noviazgo, otra sobre el embarazo, otra sobre un aborto no deseado ocurrido en Marruecos, me parece, cuando llevaban 11 o 12 meses desde el principio que habían dicho que estaba embarazada. Bueno, nunca llegó a estar gorda esta mujer, ¿no? Pero que si estás embarazada de 12 meses es mejor que aborten, ¿no? Pues sí, pero tenía como una aceituna. Pero en fin, eso le ha servido para vender bastantes exclusivas este presunto romance, presunto amor del cubano Dinio con esta Elian, ¿no? Sí, pero nosotros que sepamos, Dinio inglés no habla. No, Dinio lo ha dicho públicamente, él habla más que castellano. Entonces yo me pregunto cómo se entienden entre ellos. Ah, ¿no se entienden? Pues no sé. Vamos a escucharle a ella, por lo menos, ¿no? Claro. Vamos a escucharla. Sí, ahora sí. Yo necesito, como dije, sigue la vida. Sí, sí. Vosotros también, gracias. Oh, perdón, que yo, fulano nuevo, ¿qué te pasa? Una pende, la nueva año por todo el mundo muy buena. Pero si no sabe nada de esta muchacha, no habla español. Pero ¿cómo se puede asentar un supuesto, un presunto romance entre dos personas que no hablan el mismo idioma? A mí me parece extrañísimo, ¿no? Me parece muy raro que sin poder entenderse en el mismo idioma, siendo que este muchacho Dinio, presunto novio de esta señorita, no sabe más que castellano y con dificultades, y está claro que no lo sabe, ¿no? No sé, les acompañará un traductor. Es raro, es tan raro. En todo momento. Claro, no sé. Es raro, es como lo de la Casa del Príncipe. Raro, ¿no? Sí, ¿no? Son cosas raras. Pero este romance me parece que es un poco montaje. A lo mejor hablan en francés, que es un idioma que pueden conocer un poco mejor, digo yo, ¿no? ¿El francés nace o se hace? Se hace. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué nos cuenta Isabel Gemio, que acaba de... Que se ha separado del Nilo, se ha alejado del Nilo. Se ha separado del Nilo y... Un cubano que se había traído de Cuba, con el que ha tenido un hijo, dos hijos... Y entonces hemos escuchado, sí, la esencia de... No me siento bien, evidentemente, ¿no? Pero no soy partidaria de comunicarlo y de expresarlo públicamente. Creo que las penas se tienen que quedar en casa. No soy partidaria de comunicarlo y expresarlo públicamente. Y que vamos a tratar de hacerlo con la discreción con la que yo creo que se tienen que hacer estas cosas. Primero porque mis hijos crecerán y quiero que yo sea, y su padre también, siempre un ejemplo para incluso el día que puedan leer todo esto. Y nos tendremos cariños siempre, siempre. No hay terceras personas. Ni por parte de él pondría la mano en el fuego. Nunca se puede asegurar, ni por mi parte. Yo no soy hipócrita. Si me conoces un poquito, se me nota todo mucho. Siempre seré la madre de mis hijos y siempre será el padre de mis hijos. Nunca se puede asegurar, porque no entendemos de otra manera todo este tipo de cosas. Bien. Bueno, me parece fantástico. La primera parte, me parece todo, fantástico, ¿no? Sí, sobre todo la primera parte, que es la parte contratante, la primera parte. Eso es. Dice, no soy partidaria de comunicarlo públicamente, lo de su separación. Sí. Previamente a eso, ha vendido una exclusiva a una revista de decoración y después está diciéndolo en una rueda de prensa, que convoca a ella misma, convoca a ella misma para comunicar. A toda. Último minuto, recuerdo, fútbol segundo ha jugado este mediodía, Eibar 2, Racing de Santander 2. Baloncesto. Partido, los falles en el día de hoy. Hay que empatar este partido y tarjeta también para el portero, para Reinke. Tarjeta para Reinke también. Y ha sacado también otra, a ver si después podemos confirmarles para quién. Villa va a coger carrerilla, atención, 47 para 48. Se va a acabar el partido cuando Villa lance el penalti y puede ser el empate. Está mandando a los jugadores echarse hacia atrás, salir del área. Villa en la media luna, va a coger carrerilla, vamos Villa, no puedes fallar. Ahí va Villa, carrera de Villa, pierna derecha, Villa, Villa, Villa, Villa, paró el portero. Paró el portero, falló Villa. Lo tiró mal Villa. Bastante desolador el eco que nos transmite nuestro enviado especial, Miguel Ángel. No, yo de todas formas sigo viendo posibilidades, es decir, si se acepta, si hay apoyo social, por ejemplo, todo el tema de, se dice, no se ha desbloqueado el corralito. Bueno, en parte, la idea de poder endosar y poder pagar con los recursos que tienes ahí y poder utilizarlos, significa que la gente ya va a poder utilizar esos ahorros que tiene ahí. Es decir, yo creo que hay posibilidades para que aquello empiece a funcionar. Pero, Miguel Ángel, pensando un poquito en el largo plazo, a mí he echado de menos estos días la cuestión de la actitud comercial de los países ricos, en general hacia los países pobres, específicamente el caso argentino. He lamentado mucho, tanto en el foro de New York como en el foro de Porto Alegre, donde se dijeron en ambos lados muchas tonterías, no se habló de la libertad de comercio, del clamor de los países pobres que quieren vender sus productos a los países ricos. De que pasen los feriados, a partir del miércoles, pondrá de manifiesto una relación ciertamente atractiva. En todo caso, ¿qué posibilidades hay de que los planes se cumplan? Porque tú hace un rato expresabas tu desacuerdo con las anunciadas subidas de impuestos, etcétera, pero si lo que dicen es que no los paga nadie. Quiero decir, ¿qué posibilidades hay de ejecutar, de hacer efectivas las decisiones del gobierno cuando el país parece estar en una situación bastante desvertebrada de sus efectos? Tengo una diferencia de criterio ahí grande. Yo no estoy nada seguro de que no se paguen impuestos en la Argentina. Este es el cántico habitual. Las cifras dicen que durante los años 90 subió la recaudación a un ritmo de 30.000 millones de dólares por año. Sí, es claro que están pagando impuestos. Lo que ocurre es que los gastos eran mayores y la política del gobierno fue muy irresponsable. Pero no digamos esto de que los argentinos no paguen impuestos, porque ustedes lo van a hacer pagar todavía más. Carlos, se paga muy poco. En condiciones normales, comparado con un país los europeo, ingresos tributarios suponen un 17% del PIB. No hay país, ni siquiera los Estados Unidos, ni los países más desarmados tributariamente, tienen un peso de los ingresos tributarios tan reducido. Dos, los mecanismos de evasión son prolijos, ¿no? Y tres, la principal figura tributaria, como tú sabes muy bien, en aquel sistema económico, es el IVA. Sí. Es un impuesto indirecto que no es precisamente el paradigma, ¿no?, de la facilidad para recaudar. Yo creo que la macro la ha dejado y que ahora es el momento de empezar a suavizar, a oxigenar las condiciones de Continuamos dentro de un momento en Hoy por Hoy, en Hacer. ARAG. ¿A qué? ARAG. ARAG. Contrata tu defensa jurídica con ARAG y saldrás ganando. Si usted es accionista de Aceralia, ahora puede ser parte de Arcelor, el primer productor siderúrgico del mundo. Le quedan 4 días para aceptar la oferta y obtener 4 acciones de Arcelor por 3 de Aceralia. Solo hasta el 8 de febrero en su banco o entidad financiera. Para más información, llame al 902-152-153. Folleto registrado en la CNMV. Esta semana en Tiempo, ¿por qué Marina Castaño perdió los nervios? Denuncian que Cela tenía embargado los derechos de autor. Compartía con el escritor fallecido sociedades interpuestas. También en Tiempo, Adolfo Suárez y Llana. El PP es el gran partido que mi padre siempre quiso tener. Y gratis una nueva película en DVD. Esta semana, No mires atrás, con Nicole Freeman. Tiempo, información de hoy, útil para mañana. Vaya día que te espera. Más cigarros de los que debes, un montón de cafés y para remate, copita esta noche. Tú no sé, pero tu aliento lo va a llevar fatal. De eso nada. Llevo en el bolsillo el spray bucal Airlift. En mi mesa tengo gotas Airlift y en el coche chicle Airlift. Ya sabes, Airlift, buen aliento. Científicamente probado. Pide en tu farmacia Airlift y... ¡Buen aliento! Hoy por hoy. Martí Muebles en rebajas para ti. Unos precios increíbles. Inmuebles, Coyoto. ¿Viste qué precios? Ya te lo dije, las segundas rebajas del mundo tienen unos precios espectaculares. Pero mira, dos mantas Moray por solo 7.980 pesetas. Y son dos. Sí, en ropa de cama tienen el 2x1. Te llevas dos y pagas uno. ¡Vaya precios! Febrero, último mes de las rebajas más impresionantes de El Mundo. El Mundo, su tienda de hogar desde 1903. En las calles Fruela y Rosal de Oviedo y Avenida de la Costa 73, en Gijón. Abrimos sábados tarde. Faltan 2 minutos para las 9. Radio Servicio, una información que le ofrece Naranjas Bollo. Sin duda, las mejores naranjas. Distribuidas por Feito y Toyosa en Mercasturias. Tiempo para saber qué tal se circula por Gijón. Oficina Municipal de Tráfico, buenos días. Buenos días. ¿Algún problema a esta hora durante la noche? No, de momento no se observa ningún problema y durante la noche fue totalmente tranquila. No requieren atestados tampoco para accidentes. ¿Alguna previsión importante para hoy? No. De momento seguimos sin nada importante de nuevo a la vista. Volveremos a consultarles a las 12:30. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. En cuanto al tiempo, recuerden que para hoy se esperan nubes que dejarán precipitaciones débiles, sobre todo en el occidente y en la cordillera. Los vientos van a soplar moderados a fuertes del oeste y las temperaturas, las máximas al menos suben ligeramente. 11 grados en Gijón. Ya en su mesa todos los días, Naranjas Bollo. El sabor más delicioso y natural, Naranjas Bollo. La mejor naranja, dulce, jugosa, riquísima. En casa siempre Bollo. Cómprelas como siempre en su tienda habitual. Naranjas y clementinas Clemenules Bollo. Distribuidas para toda Asturias por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. Eficacia. Diversión. Utilidad. Placer. Fuerza. Deportividad. Economía. Respuesta. Por fin, la razón y la emoción se ponen de acuerdo. Alfa 156 JTD. La razón del diésel. La emoción de Alfa Romeo. Confía su concesionario Alfa Romeo en la avenida de Lugo, Avilés. Martín Muebles en rebajas para ti. Unos precios increíbles solo aquí. Martín Muebles, Coyoto. Cadena Ser. Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Es lunes, día 4 de febrero. Esta madrugada, el gobierno de Duhalde ha anunciado ya el tan esperado plan económico. Se libera el tipo de cambio de peso, de manera que se convierten en pesos todas las deudas contraídas por particulares y empresas con los bancos. También, aunque se mantiene el corralito, se alivia para las cuentas en las que se domicilan los sueldos y para las indemnizaciones por despido. Es un primer asunto de la actualidad. Nos siguen llegando valoraciones, impresiones, sensaciones. El estado de ánimo de la población argentina a la que está sondeando el enviado especial de la cadena SER, Severino Donate. Una empleada de hotel que se llama Estela. Yo soy empleada de una empresa de turismo, que ahora estamos sufriendo la consecuencia de que no hay turismo. No vienen turistas. El hotel está vacío, pero tuve que cumplir horario, 8 horas. ¿Y sin trabajo? Y sin trabajo. Así es. Cacerolazo, la inseguridad, es todo. El estado de ánimo de la población, desde luego, muy bajo por lo que estamos observando. Seguiremos estableciendo comunicaciones con Buenos Aires para ir percibiendo con más claridad este latido de la población viviendo una situación crítica. Atención también a la reunión que hoy en Londres se mantiene en el Foreign Office, reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de España y de el Reino Unido en torno a Gibraltar. Había dicho el Independent que hoy iba a ser un día de declaración conjunta, no va a ser así, ya nos lo ha confirmado Alberto Aza, director de la Oficina de Información Diplomática. Se está trabajando y duro y con, al parecer, muy buenas impresiones. Calculan que en abril aproximadamente podrá hacerse público un comunicado de las dos administraciones. No está presente la representación gibraltareña. Son dos asuntos destacados.